Gracias, gracias por acompañarnos aquí en Radio Anime Nexus. Me presento para los que no me conozcan. Mi nombre es DJ Aome y esto que está comenzando es Alianza Anime. Así es, el programa de los San Martes es Alianza Anime. Pues estamos aquí, muchísimas gracias por el favor. ¿Qué onda, Oscar Flores? GKai, saludos, dice DJ Aome, aquí presente como cada San Martes. Muy bien, bendiciones para ti. Solo por eso vas a tener mucha, mucha suerte el día de mañana. Bienvenido, mil bendiciones para ti. Ok, también a Jorge Ávila, ¿cómo no? También el primero en reportarse aquí. Ya van a empezar. Calma, señores, calma. Todavía ni presento tema del día y ya están haciendo publicaciones del tema del día. Dice, ¿y cómo te dice? Jorge Ávila, buenas tardes, comadre. Le digo, buenas tardes. Por 20 segundos tarde ya se toma como retraso. 3 retrasos es igual una falta. Cálmese, compadre. No, hombre, y eso que no le cerré la puerta. Yo llegué temprano. Ustedes llegaron después. Uy, Francisco Valens. Oye, Francisco Valens, me quedé esperando tu pedido musical, ¿eh? Así que te dije que antes del martes, jovencito. Ahora llegó el martes, pues yo voy a tener que improvisar aquí. El primer pedido musical, qué coraje. Digo que habrá golpes y piquetes de ojo. Yo creo que sí, tranquilos. Quiero una nominación justa aquí con el tema del día. Mononobe, hola, saludos, GKai. Desde Iztapalapa, yeah. Y viva México, claro, la Ciudad de México. Yo haciendo desde Catepunk, transmitiendo para todos ustedes. Ok. Muy bien, pues vamos a comenzar presentando vías de contacto, porque luego se va a olvidar. Perdón. Las vías de contacto para que te comuniques directamente en vivo en este San Martes 9 de marzo del 2021, siendo las 7:07 p.m. hora México. Estamos totalmente en vivo transmitiendo para ti con 128 kilowatts de potencia. Con 54 reescuchas, comenzamos la transmisión. Ok, vías de contacto. Estamos aquí en el grupo de Facebook de Alianza Anime con DJ Aome, así nos encuentras. Estamos aquí en Discord. Ah, saludos, mi querido Rojo. Saludísimos aquí a toda la banda que ya se está reportando en Discord. Estamos en Discord, en el canal de Radio Anime Nexus. Esas son nuestras dos vías de contacto aquí en Los San Martes para que te comuniques al programa. Muy bien, pues vamos a presentar el tema del día de hoy, ¿verdad? Pues está interesante. Los vamos a consentir. Y solo porque ayer fue el Día Internacional de la Mujer, pues los vamos a consentir el día de hoy. Aquí Francisco Valens ya nos había propuesto este tema del día. No lo habíamos hecho, la verdad, porque tuvimos ahí como ese especial de doblaje, ¿se acuerdan? Del tema de doblaje de los que hablamos anteriormente. Pues ya se dio la oportunidad y ya podemos hablar de este tema del día, que pues es el siguiente. Vamos a presentarlo de la manera correcta. Y nuestro tema del día de hoy es ¿quién para ti es la mejor waifu del mundo del anime y por qué lo es? Tema cortesía de Francisco Valens. Comenzamos. GKai, pues ahí estuvo el tema del día de hoy. Sí, como usted lo escuchó, ese es el tema del día de hoy. No estaba molesto, simplemente quería conocer su opinión, del doblaje. Sí, me quedo Fargerus, estás totalmente a tiempo. Ok, pues ya está publicada el post del tema del día para que nos comenten quién para ti es la mejor waifu, la mejor del mundo del anime. Coméntanos. Hoy los vamos a consentir con este tema del día. Y está también la publicación de pedidos musicales. Recuerden que este programa lo hacen ustedes. Y pues aquí vamos a poner pedidos musicales. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Y pues también tenemos el bloque clásicos. Ya aquí tengo los temas de bloque clásicos. Ya para que no, no nos andemos ahí peleando. Ustedes también pueden proponer con todo gusto. Pero pues enseguida regresamos con el bloque clásicos. Aquí para que lo escuchemos juntitos. Ok, pues vamos con el primer autopedido musical, perdón, pero pues en vista de que el anfitrión no me dijo algún tema musical, pues yo tuve que improvisar, ¿verdad? Vámonos con este tema. Vamos con Masami Okui, el tema de Crush. Vamos a escucharlo y pues enseguida regresamos. No te despegues de Alianza Anime con DJ Yaume, que estamos dando comienzo. Jikai. Vamos con esto y enseguida volvemos. De Alianza Anime con DJ Aum en otro San Martín. Continúa en Radio Anime Nexus. We'll be right back. No te pierdas, cada domingo a las 3 de la tarde, el Matsuri, donde nuestros amigos Mirna, Sosi, Izumi, Lince, Everest, Pairo y el Hentai Kage nos hablarán sobre festividades en Japón, los cumpleaños de nuestros personajes de anime, noticias, críticas de películas, reseñas de anime, recomendaciones y, por supuesto, muchos, pero muchos... Así que recuerda, Matsuri, todos los domingos a las 3 de la tarde, hora México, solo por Radio Anime Nexus. Pues ya regresamos, muchas gracias por seguir en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno, y nada más, le pese a quien le pese y larga a quien larga, este es Radio Anime Nexus. Oigan, muy bien, ahí va subiendo mi audiencia, eso es excelente, pasen la voz, pasen la voz, por favor. Ok, aquí dicen que nos gusta ver el mundo arder, a mí no, yo quiero aclarar. Este tema lo hizo Francisco Valens, aunque es divertido ver el mundo arder. Ok, ya que vamos a hablar de la mejor waifu, pues estaría bien que colocaran alguna foto, ¿no? Ahí de su waifu. Me siento como moca cuando digo waifu. La waifu de waifus. Entonces pues colocan una foto, ¿sale? Una imagen más ilustrativa. Y pues ya que vamos a contribuir a que el mundo arda, pues vamos a hacer una votación a ver quién es la waifu, la waifu ganadora, y eso se va a llevar la portada del podcast de Alianza Anime del día de hoy. Ahí no va. Así que si quieres que tu waifu gane, pues vota por tu waifu. Ok, saludos aquí a la gente de Discord. Yes, ya está llegando toda la banda. Muchísimas gracias. Saludos a Chris 15. Aquí veo a Chris. Dice saludos y abrazos a la gente bonita de Radio Anime Nexus, como no. Muchas manzanas y flores a la Master DJ Yaome. Gracias. La única conductora de Alianza Anime y nada más. G-Kai Forever. sí, ¿verdad? Aunque quiere una sucesora, pero creo que nadie quiere continuar el negocio familiar. Robótico, buenas noches. ¿Qué onda, Robo? Ya andaba pensando mal de ti, ¿eh? Dije, ¿dónde andará Robótico? Bueno, no ve, dice, para mí una de las waifus favoritas es Akashiya Mocha, de Rosario Vampire. Es una de las primeros animes que vi. Muy buena propuesta de waifu. También por aquí dice Farguelus. Hey, hey, DJ Ome. Mochi, mi querido Farguelus. Creo que con este tema habrá una guerra en Discord. Creo que sí, ¿eh? Ah, miren, por ahí pueden postear en el canal de imágenes guión YouTube, pues pueden postear ahí la imagen de su waifu. Chris 15. La waifu favorita de todos los tiempos del mundo mundial para mí es Asuka Lanjo. Es bonita, audaz, medio tsundere, medio cariñosa, kawaii, inteligente, bella, hermosa. Magnánima, ay, me recuerdas a alguien cuando habla de Kikyo. Y si alguien dice que no es así, al rato nos agarramos en la esquina. Wow, están un poco intensos el día de hoy. ¿Qué onda, Tebo? ¿Qué onda, Tebo Kion? Saludísimos. Milagro que nos visitas. Muchísimas gracias por la sintonía. Fotos atrevidas, ok, atrevidas, pero no llegando a hentai, ¿de acuerdo? Vamos a aceptar ese tipo de fotos el día de hoy, pero con moderación, tranquilos, cálmense, y van 20 minutos de programa. Porque hablando de mí, solo estaba en Minecraft, vemos que andaba coleccionando cositas por aquí, ok, gracias. Pues vamos a empezar aquí con el anfitrión, el patrocinador del tema de hoy, a quien deben agradecer el tema suculento para ustedes el día de hoy, pues es a mi querido Francisco Valens. y toda la porra anda ahí entusiasmada con el toro del día. ¡Qué bárbaro! Pervertido. Ok, dice, gracias, ama, por la mención. Se siente bonito cuando alguien te reconoce. Creo que ya voy siendo VIP. Sí, ya vamos a abrir ahí también nuestra categoría de Run Escuchas VIP. Creo que me pasé la semana pasada. Claro que no, Tebo. No fuera Yotsuba, ¿verdad? Porque ella sí la oye. Está bien, no problem. ¿De qué el tema y dónde pongo mi waifu 2D encuerada? No, encuerada no, Tebo. Algo, sexy, pero no vulgar. ¿De acuerdo? ahí en el grupo de Alianza Anime. Bueno, pues vamos a tener que compartirla. A ver si no me regañan aquí los patrones. Ahí, en el grupo de Alianza Anime, ¿salen? Ahí lo compartí. Ok, Francisco Valens dice... Bueno, el tema nunca en lo personal me había atrevido a nombrar a alguna chica de anime como mi waifu. Sin embargo, después de ver este anime, la verdad la identifico mucho como con una chica que cambió mi vida. Y de la cual me enamoré. ¡Ah! O sea que la historia de amor que tuvimos fue un poco similar al anime. ¡Oh, wow! En fin, la mejor waifu será Chizuru Mizuhara de Kanojo Okanishimasu. Ella bella, atractiva, muy inteligente, controla muy bien lo que siente y sabe el momento de cómo y dónde actuar. Es muy madura y profesional, tipo voz de certamen, ¿no? Y profesional, sabe valorar los esfuerzos de los demás y aprecia los detalles pequeños. Se preocupa por ti y te aconseja. Capaz de motivarte a pesar de saber lo patético que eres y preferir estar a tu lado. Aún así, por dentro es una chica que también siente, llora y ama. Ella sabe cómo hacerte sentir queriendo aunque no seas tan directo lo que hace con sus acciones. Casi podrá decir que es la novia perfecta que todos los hombres buscamos. Por eso no me extraña que muchos la tengan de waifu. No me importa, soy compartido. Y no soy celoso. Ella es la perfección de mujer en el anime. ¡Wow! Se le merece un fuerte aplauso ahí. ¡Órale! ¡Súper comentario! Está inspirado el muchachón. Ok, vamos a agregar. Ah, miren, aquí ya nos están. Gracias, Tebokion, por venir aquí al mundo de la perdición de Alianza Anime. Que va a andar respondiendo ahí mis preguntas. Ok, muy bien, muy buena presentación de tu waifu. Pues esperemos que gane, ya está abierta la votación. Adelante, chicos, pueden votar por ella si es que gana su corazón en esta transmisión. A ver, vamos a manejarlo así tipo certamen de belleza. Jorge Ávila, yo digo que habrá golpes y piquetes de ojos. Sí, se están poniendo intensos. Dice, golpes bajos, quedan fuera y nada de armas blancas. Ok. Eduardo Gremori, hola, buenas noches, DJ Yome. Buenas noches, bienvenido. Eduardo Gremori, ya sabía que ibas a poner a Gremori. Lo sabía. Dice, la mejor waifu de todas es Rías Gremori. Desde el momento en que la vi por primera vez, me enamoré. Comenta. Ok. Buena waifu, lo admito. Una fuerte candidata. Pero háganle así la presentación como Francisco Valens. El muchacho hasta se inspiró. Hasta yo dije, oh, wow, super chica. Pablo B.S. ¿Qué onda, Pablo Perver B.S.? ¿Qué nos vas a comentar el día de hoy? Ahí de tu waifu candidata. Bueno, Pablo Perver tiene varias. Le digo a Ume que las waifus rifan, pero me ignora. Pero pues no puedo andar hablando siempre de waifus, ¿no? Imagínense. Aquí la gran duda es, ¿cuál es la waifu de la comadre? ¿En serio tengo que elegir una? ¿Se da realidad la profecía de la innombrable? No, claro que no. Y menos con la innombrable. Parguerus, yo confundí la hora, estaba en clase y estaba practicando el nuevo movimiento de taekwondo, pero como no tiene nombre, entonces le pondré uno. Ok, bienvenido, Parguerus. Creo que otra waifu sería Ren de Zero. Sí, he escuchado bastante mención ahí. Tebo, ¿ves? Para que no digas que prefiera Yotsuba. Está bien, está bien. Nah, no es cierto, Tebito. Todo bien. Robótico, dije yo, me tengo una trifulca entre todas las listas que tengo de waifus. No sé cuál poner, pues usted ponga las 3, Robótico, las 5 que tenga. Vamos a ver si gana votos. Para mí las waifus son como las sabritas, no puedes comer solo una. ¡Qué perver! Comenta Pablo B.S. con moderación. No, hombre, así que chiste, digo, sin nada de poca ropa. No, pues sí, con moderación. Está por aquí, ¿qué tal si está esta Lady Marianne? No, me la van a traumar. Francisco Valencia. Aclaremos algo, señorita Ome. Yo no quiero ver el mundo arder. Yo solo contribuyo con tu última propuesta de ver el mundo arder con los redoblajes. Pero esta idea tiene una segunda parte que será interesante ver. Si es que aceptas mi propuesta para el siguiente programa. ¡Wow! ¡Oh, por Dios! Ok, vamos a platicarla y a ver qué tan aceptable sale. Recuerda que ahí con... miré, pero luego subió la audiencia. ¡Qué pervers! Viéndolo bien, sí es un pervers. Mis queridos radioescuchas. Mira quién habla, la que tiene a un tal Susaco y a un amo bonito en la lista. Bueno, estamos hablando de waifus, no de juzgando. Leonardo Salazar, saquen los látigos, empiecen masoquismo. Sí, ¿eh? Ok, vamos a continuar. Qué bárbaro. No, ya hay varios comentarios. Bueno, vamos con este de Carlos Quinto. Y nos vamos a presentar el bloque clásico. ¿Qué les parece? Ok, vámonos con esto. Carlos Pinto, la mejor waifu del anime Sailor Jupiter, por ser una chica soñadora, fuerte, hábil en la cocina y porque tiene ese pendiente de rosa. Ah, qué bonito. Una muy buena candidata. Pues voten por ella, compártanla ahí en la encuesta y voten por ella. Ernesto Maldonado, Kurumi de Day of Life maneja el tiempo, es malvada, a veces buena, etc. Rei Ayagami, de Evangelion es albina, viste muy suculenta, es tímida, tiene más cuerpo que azúcar. ¿Qué onda con tu comentario, Ernesto? Oh, está bien, buen comentario. Ok. Miren, otra fuerte candidata, Jorge Ávila, está proponiendo aquí. Y se me la pone bien difícil, voy a tener que nombrar a dos, aunque... esto hago que mi honor caiga hasta el suelo. Yoko Lillerner, la protagonista femenina del anime de Tenjun Toppa Gurren Lagann. El Gurren Lagann, y ven que hago un movimiento. Bueno, no puedo verlo, pero hago un movimiento. El cual es un anime que me marcó cuando empezaron esto del anime. Su actitud fue lo que conocía del concepto de las chicas del anime que vi apenas en esos tiempos. Comenta Jorge Ávila. Oh my god. Muy bien, pues hay fuertes candidatas, ¿eh? No, yo no sé cómo le van a hacer, pero yo quiero una waifu ganadora en mi encuesta. Ah, por cierto, solo pueden votar una vez en la encuesta para que no haya empate ni nada de eso. Aquí queremos una sola ganadora. Ok, pues vámonos con el siguiente bloque. Bloque clásicos, vamos con el bloque clásicos. Escuchar lo siguiente. Vamos con Abuelito, dime tú, de Heidi. En versión latina, con Cristina Camargo, por supuesto. Después sigue Breakheart, de Digimon 3, de Mark Winslow. Continuando con Ya de Loco Amor, en audio latino. Y terminando con la siguiente canción, que no viene su nombre, pero está muy buena. Vamos con esto y enseguida regresamos. No te despegues de Radio Anime Nexus y de Alianza Anime, por supuesto. Regresamos con noticias, con el primer bloque de noticias, para que no te despegues de la sintonía de Alianza Anime y con DJ Aome en este certamen que se llama En Busca de la Mejor Waifu 2021. Ahora es que enseguida volvemos. Abuelito, dime tú, ¿qué sonidos son los que oigo yo? Abuelito, dime tú, ¿por qué yo en la nube voy? Dime por qué huele el aire así. Dime por qué yo soy tan feliz, abuelito. Nunca yo de ti me alejaré. Yo, la, la, la, dice el viento en su canción, abuelito, dime tú, ¿por qué llovió? ¿Por qué nevó? Dime por qué el cielo es blanco. Dime por qué yo soy tan feliz, abuelito. Nunca yo de ti me alejaré. Yo la la la la la la la la la la la la la la la. Abuelito, dime tú, si el ave tú a mí me puede hablar. Abuelito, dime tú, ¿por qué la luna ya se va? Dime por qué hasta aquí estoy. Dime por qué yo soy tan feliz, abuelito. Nunca yo de ti me alejaré. Que es la fuerza que valor le dará a mi corazón. No te rindas, sé que la podrás encontrar. Si buscas en tu interior, lo lograrás. Cumplir tus sueños hasta el final, confiando siempre en ti. El mundo te dará su luz. Sigue así. Soñaré que existe un lugar. Deberé vivir siempre con amor. Escucha, siempre estoy aquí. Te doy mi amistad. La inocencia inunda tu corazón. Me guiarán tu alma y tu razón. Confía en tu camino, está en tu destino. La gloria por fin tendrás. Valor mostrarás. En tu cuerpo quieren entrar, están frente a ti. No te rindas, sé que las podrás derrotar. Hazlo con decisión. No existirán cadenas que puedan encerrar lo que hay dentro de ti. La libertad es tuya al fin. Óyelo. Volaré a lo alto del cielo. emoción. Cuidaré de aquellos que amo. Escucha, siempre estoy aquí. Te doy mi amistad. Destruiré barreras en mi interior. Venceré por siempre mis miedos. Suave latido, tu corazón me dará valor de verdad. Y las citas esperan, no lograrás que pueda decirlo, no lo vas a hacer a tu manera. Solo espero que nunca me odies cuando lances aquella mirada. No es que el amor a mí me incomode, lo que la palabra de verdad. Así te conocí al cruzar la calle, solo tú y yo. Fue así que al caminar te grité, en mi camino pásate. Tal vez sea el azul de este mar que logré inspirarme. Decir esa palabra amor. Hoy te abrazaré, besaré, esto es el amor. Sueños son, yo lo sé, en mí. Ven, abrázame, vuélveme, yo te mostraré. Te lo haré, lo diré, te amo. ¿Es acaso que no soy bonita? Si eso piensas, mejor no lo digas. No lograrás que pueda decirlo, no lo vas a hacer a tu manera. Aunque seas tan impertinente, no te puedo alejar de mi mente. No somos malos, pues nos gustamos y ya no quiero entender la verdad. No sé por qué te falta el valor, aún así yo probaré que al fin puedo cambiar a los dos. El beso afrontaré. Mi amor, esto se te desbordará, solo quiero abrazarte. De mí puedes llevarte lo mejor. Hoy te abrazaré y besaré, esto es el amor. Yo lo sé en mí. Ven a changing my life. In my dream, it keep on running in my heart, like you belong. Y comenzamos con las noticias en este martes, San Martes, 9 de marzo del 2021, 7:46 p.m. Noticias Alianza Anime. Comenzamos. Awaits anime, manga y cómics nos comienza. Waifu de anime en tamaño real. Así es como lo estás escuchando. Tu waifu de anime en tamaño real está cada vez más cerca de ser posible. El día de ayer se dio a conocer el lanzamiento de Gatebox Grande, disponible que permite proyectar personaje, dispositivo que permite proyectar personajes en 3D de tamaño real. La empresa japonesa Gatebox se ha encargado en los últimos años de desarrollar una tecnología que desde la industria del anime puedan disfrutar de compañía de su personaje favorito. Con esto en mente, ha creado dispositivo de vocación de personajes, donde los usuarios pueden ver una imagen 3D de un personaje de anime, con el que pueden conversar todo el día. Este dispositivo ha gozado de tanta aceptación que Gatebox ha lanzado varias actualizaciones a su sistema, teniendo el más importante hace poco, más de un año atrás. Sin embargo, la compañía no ha quedado satisfecha con esto, y ha decidido hacer una versión mejorada y a escala real llamada Gatebox Grande. El día de ayer, la cuenta oficial de Gatebox lanzó un video promocional dando a conocer esta novedad. Este nuevo proyecto de Gatebox podrá mostrar un personaje de hasta 1.65 metros de altura, lo que permitirá comunicarte con personajes populares de anime y videojuegos a una escala real. Que este es un gran proyecto, la empresa ha decidido que esta versión será comercializada en empresas con servidores virtuales o lugares de entretenimiento. Gatebox contará con una serie de sensores que hará posible detectar el acercamiento de una persona e interactuar con ella, por lo que podrá dar la bienvenida a los clientes de las tiendas. Como comentamos, la empresa está enfocada en vender el producto a museos, cines, tiendas, entre otros, debido al gran tamaño que tiene el Gatebox, por lo que haría casi imposible que los usuarios del dispositivo actual puedan colocarlo en sus domicilios, pero no descarta la posibilidad de comercializarlos a todo el público en un futuro. Pues hasta aquí el primer bloque de noticias, continuamos en Alianza Anime. chica, y pues está la primer bloque de noticias del día de hoy, de este San Martín. Como ven, ya les van a poner a su waifu tamaño real, como los quieren en Japón. A ustedes, que ya van a empezar a desarrollar este proyecto de waifus en tamaño real de 1.65, ya van a poder ahí interactuar con ellos. Dicen que pues en museos primero, pero posteriormente yo sé que nuestro querido Japón pues lo va a hacer después. Muchas gracias ahí por la información. Continuamos con el tema del día. Y caramba, está buena la pelea de la mejor waifu. Qué bárbaros. Por ahí la votación anda muy muy cerrada. Vamos a ver en qué resulta esto. Por favor, no se peleen, tranquilos. Esta es un certamen pacífico. No queremos golpes bajos. Ok, Jorge Ávila, mi querido Jorge Ávila, ¿dónde andas? Ah, ya te vi. Dice, ¿y cómo dice? Sí, comadre, aquí se corrió el rumor que andaba recomendando al Shuri del duro. ¿Qué? ¿Quién comentó eso? ¡Qué bárbaro! Recuerda que el tema del día es ¿quién es la mejor waifu? Coméntanos. ¿Quién para ti es la mejor waifu de todas? ¿Quién merece ser el día de hoy la waifu 2021? ¿Quién, chicos? Coméntanos. Por ahí hay muy buenas candidatas. ¡Qué barbaridad! No sé quién ganará. Está muy pareja la votación. Pues sigan votando para que gane su waifu el día de hoy. Pablo Bese, bueno, yo iré poniendo varias waifus y al final pondré a mi favorita, porque tal vez algunas no las recordarán o se les pasarán con tantas, comenta Pablo Bese. Ok, Eduardo Gremori nos comenta, es que lo mío no fue tan profundo, fue más un amor de a primera vista. De hecho, no quería ver High School Dead porque siempre estaban en los tops de animes Eichi, pero bastó el primer episodio para poder enamorarme en primera toma, que le hacen en una ventana a mi corazón. Empezó a latir muy rápido. Cada vez que veo esa toma en algún video, no deja de cautivarme. Ya me imagino qué toma. Ok, muchas gracias por tu comentario. Francisco Valens, postdata 1, ya que aún me permitió fotos de waifus encueradas, no permití eso. Aquí les dejo una de las mías porque lo bueno se comparte. ¡Qué bárbaros son! ¿Qué nos comenta Tebo Kion? Nuestro nuevo miembro aquí del grupo. Dice, ¿alguien dijo Echi? Comenta Pablo Bese. No, nadie dijo Echi. A un lado todos, la waifu máxima es Yuko Matoi, de Kim La Kill, fuerte, empoderada, ruda, de chachelas, banqueteras y también sale encuerada, en fin, chida. Qué bárbaro, nada, muy bueno, muy buen discurso. Sí. Qué bárbaros. ¿Qué nos comenta Eduardo Gremori? Mi pared repleta de waifus, wow. Alguien tiene bastante dinero y puso ahí su pared repleta de waifus. Oscar Orlando, Jika y DJ Yaomi. Mi waifu es mi casa, Arkerman. Ya que es una mujer que nunca se rinde por estar con la persona que más ama. Además es fuerte. Es de las linduras de las que me enamoré. Ok, muy bien, gracias. Pablo Bese, bueno, antes de empezar con mis waifus, y ya que preguntaron por la waifu de DJ Aome, creo que todos nosotros sabemos quién es la dueña de sus quincenas. Ah, caray, ¿quién es? Para mí, para quien no la conoce, la dueña del corazón de DJ Aome, ¿qué estás haciendo, Pablo Bese? Dice, es una mujer bella, maravillosa, hermosa, guapa y pura, que tan solo con verla, nuestra locutora queda embelesada cada martes, que es cuando sabe que la verá. Sí existe una chica tan magnífica, agraciada, majestuosa, agradable, elegante, fina y sabrosa. Estoy leyendo, ¿eh? Estoy leyendo. capaz de hacer suspirar a nuestra Ome, la cual siempre la ha negado, pero ella sabe que es un amor platónico. Pero ¿de quién hablas? Esa mujer es nuestra atractiva mamacita, deslumbrante y diosa de la belleza, Kiki Osama Oshii. Por cierto, alguien me pidió que les pasara una foto de sus póster privados. ¡Qué bárbaro! No. Claro, bueno, buen discurso. No, quiero aclarar que todo eso es mentira y que estaba leyendo lo que me pusieron ahí. Quiero aclararlo. Jorge Ávila, dejen ver cómo va mi fondo musical. Ahí voy a agregar otros fondos musicales. Ok, pues andan tremendos el día de hoy, qué bárbaros. Ay, ahí va. Bueno, vamos con el último comentario de este bloque. Jorge Ávila, he de decir que no soy de ver animes nuevos, pero no cabe duda que la debo de mencionar, y ella es Megumi. Es una de las protagonistas del anime Konosuba, la cual su personalidad es muy sencilla, aparte de que es muy animada, tiende a ser muy hiperactiva. Esto tiene que ver porque su comunidad es así, con personalidad, es el estilo de Chunibyu, aparte de tener un fetiche con las explosiones y terminar cansada después de hacer una gran explosión. No le gusta que la traten como niña, aunque su personalidad puede llegar a ser así. No le gusta seguir las tendencias de las personas y se enfoca en lo que ella quiere hacer y o aprender. Me hizo sufrir con solo escoger tan poquitas waifus. Comenta aquí mi estimado compadre. Ok, pues vámonos rápidamente a Discord, que los tengo muy abandonados aquí a mis chicos de Discord. Uy, ya escribieron mucho. Ya me perdí. Aquí está. Dice, lucha de lodo, lo apoyo con toda violencia. Aquí quieren lucha de lodo de las waifus. No, lucha de lodo, ¿no? Bueno, no ve, sin duda, ni temor a equivocarme, mi waifu definitiva es la conejita de la luna, Kuru Usagi. Ah, muy buena waifu. Dice Fargerus, la canción de la Digievolución me acordó la evolución de Agumon en portugués y es muy chistosa, la voy a checar. Ya la compartiste. Oscar Flores, ah, miren, por aquí anda Lady Marianne, saludísimos. Lady Marianne, buenas noches, bella maestra de Yome, ¿cómo vamos a escuchar Mar Whitlow? Sí, lo sabemos, pues pusimos esa canción. Me voy a poner el Lord Sube Waifus, a cual le hago el honor. Comenta robótico. Oscar Flores dice que le gusta el bloque de clásicos. Bueno, no ves, si DJ Yome fuera un personaje de anime, tú serías mi waifu. Definitiva. Muchas gracias, qué linda. Dice Cris, órale, uno no ve, qué galán. Gracias, qué linda, qué linda. Solo por eso tiene un punto extra, nada, no es cierto. Parguelos, disculpa, no es mía. Ah, caray. Ah, caray, aquí andan peleando, sí. Oh my god. Tebo, pelea. Ok, Oscar Flores, lo siento, pero la señorita aún me tendría que elegir. Ok, caballeros, los reto un duelo. Ah, caray, aquí se andan peleando. Tebo, prometí ya no hacer apuestas luego de que me pasó con el Canelo, pero oh, qué rayos, abrimos apuestas. Bueno, no, creo que Diego sabe en el fondo de su corazón que es de todo. Sí, básicamente. Organizo directamente las apuestas. Bueno, andan ahí apostando. Ok. Bueno, haciendo el comentario sacapulmones hiper mega doble triduple comentario sobre la presentación, la presente situación, por lo que ahora que empezamos con estas hermosas bellas, ¿por qué no geniales waifus? Ok, anda por ahí comentando. Y sí, por aquí tengo algunos pedidos musicales, ya ahorita les colocamos. Vamos con el siguiente bloque musical y pues enseguida regresamos. Sigan ahí proponiendo a sus waifus, ¿sale? Vamos con esto y enseguida regresamos. Vamos con Konosuba Opening 2 Tomorrow, continuando con Hagámoslo por favor de Rizelmind, temazo. Y continuando con The Fake Music Video. Bueno, esta la vamos a colocar primero porque fue el que propuso este tema de las waifus. Vamos con esto y enseguida regresamos. No te despegues de Radio Anime Nexus y de Alianza Anime, por supuesto, donde la música anime, tú y yo formaremos alianza. Jikai, enseguida regresamos. Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. ojos, no, por favor. Or at least rules in the morning. Sigue buscando y no la encontrarás porque ya estás en ella. En la mejor emisora de toda la red, donde encontrarás información, entrevistas, toda la música anime, hip hop y hip rock. Solamente aquí en Radio Anime Nexus. Pues ya regresamos. Oigan, muy buena audiencia el día de hoy, ¿eh? Excelente, excelente. Muchísimas gracias por el favor de su atención, como diría el buen Cerú. Pero antes, vámonos a unos comerciales de Radio Anime Nexus. Pues no te olvides, por favor, de escucharnos a todos nosotros, a todos los locutores de Radio Anime Nexus, por favor. Estamos de lunes a domingo transmitiendo con todo cariño para ti. Así que no te olvides, por ejemplo, ayer pudiste haber escuchado de 7 a 9, pudiste haber escuchado, si hubiera transmitido, ¿verdad? Las viejitas del Sensei de 7 a 9 pm hora México, ayer pasó. También no, ayer te perdiste lo que fue el Caballero de Junín, un super programa ahí que te lo recomendamos muchísimo con nuestro querido Caballero de Junín, dándonos bastantes cover, bastantes música en español, en doblaje, en varios covers que pues a ti te pueden interesar. Los martes, por supuesto, no te olvides de escuchar Oshiruko Sensei de 1 a 3 pm, no es cierto, de 1 a, sí, de 1 a 3 pm hora México. No te olvides de escuchar ahí con Akari-chan y Sopitas también. Y no te olvides de escuchar, por supuesto, Alianza Anime de 7 a 9 pm hora México. Y al término de este programa, no te olvides de Otaku Rumble con el buen Davido. Para que no te pierdas ninguna de nuestras transmisiones en los San Miércoles. San Martes, perdón, San Miércoles, es que estoy leyendo desde el miércoles. Los San Martes, perdón. Noches de Ron y Café, no te lo pierdas a las 22 hora México. Los miércoles. Y Akachan también, antes, a las 8 hora México, pues no te pierdas Akachan. Los jueves Oshiruko Sensei regresa de 1 a 3 pm hora México, pues no te olvides de escucharlos. A Cholofinos también, los jueves de 9 a 11 de la noche, no te olvides de escucharlos. Y Frikis con Bigotes de 11 a 12 más o menos de la noche, no te olvides de escucharlos. Y los viernes, aquí Jabara con el Sensei Inuyasha de 5 a 7 pm hora México. Después llega el Acabeco con Javier Andrés de 7 a 9 pm. Finalmente los sábados, Desmother Show. ¿Con quién será Desmother Show? ¿No se acuerdan? Yo tampoco me acuerdo, nada, es cierto. Con Tebo, no te olvides de estudiarlo. Al terminar, Gritando Fuerte con Yotsuba de 9 a 11 pm. Y de 11 a 1, pues llegan los dólares, el programa más caro de Radio Anime Nexus. Por supuesto, los domingos con Matsuri de 3 a 5 pm hora México, pues no te olvides de escucharles. Pues ahí están algunos de sus programas para que sigas en sintonía de Radio Anime Nexus. Y pues si no estamos alguno de nosotros transmitiendo, pues está el primito Auto DJ con muy buena música, a la cual tú ya le puedes hacer pedidos musicales aquí al Auto DJ, y él en la brevedad posible pues te coloca el pedido musical, no como nosotros, ¿verdad? Ok, pues vámonos con más aquí de este tema del día. Yo estoy viendo las votaciones, están muy parejas, hay un voto de diferencia ahí entre el primero y segundo lugar. Todavía queda tiempo, vamos a ver si logran ahí arrebatarle el primer lugar a la candidata del compadre, porque va ganando. Ok, vamos con los siguientes comentarios. Pablo B. Si hay una chica del anime de Idol Master que supo ganarse su lugar entre mis waifus favoritas. Ella es Miki Hoshi, una chica que para su edad es muy madura. Aparte de tener personalidad juguetona, la cual en ocasiones hace que se comporte como una niña caprichosa. Sin embargo, eso solamente es para llamar la atención de la persona que adora. Aunque eso sí, aunque puede ser muy detallista, puede ser muy celosa. Ay, ¿a quién se parece? Aunque nadie le quita que varios quieran una chica con un tanto caprichosa como ella. Y por supuesto, ¿quién le haría el feo a esa chica tan hermosa? Comenta Pablo Bello. Ok, Francisco Valen. Saome, si tú fueras hombre, ¿quién sería para ti una buena waifu? Pregunta Sakia. Mi waifu, si yo fuera hombre. ¿Y quién dice que no soy hombre? Ah, no es cierto. No lo sé. Sería todas menos Kikyo, eso sí lo sé. No sé, fíjate. Yo creo que esta, ¿cómo se llama? La que sale en Evangelion. Ahí que está medio loca. Ay, la capitana Kurosaki, ¿no? ¿Cómo se llamaba? La que tomaba cerveza ahí en Evangelion. Que era ahí la líder del grupo. Ay, se me fue el nombre. ¿Cómo se llamaba? Esta. No me acuerdo del nombre. Si era Kurosaki, ¿no? ¿Si era? Dice que eso no se pregunta, que es Kikyo. ¿Cómo se llamaba? Misato, exacto. Ándale, Chris. Misato Katsuragi, exacto. Esta sería mi waifu, fíjate, me gusta mucho. Gracias, compadre. Me gusta mucho su personalidad. De Misato Katsuragi. Misato, gracias a todos por la ayuda. Ella sería mi waifu, yo creo. Leonardo Salazar, hablemos de waifus, mate. Para eso no puede faltar la sexy mate fantasma Ivy de Queen's Blade. Ok, Jorge Ávila. Ah, caray, waifus a tamaño real, ¿dónde está esa info? Digo, es para una investigación de gran importancia. Ajá, a ver, permítanme que ya viene mi perro siempre quiere entrar a la transmisión, no sé por qué. Ya, perdón. Dice Jorge Ávila, yo digo que las paredes que se ven en donde la comadre subió sus videos de review son las que no tienen póster, y si le das vuelta a la cámara atrás de ella es puro póster de la innombrable. No, hombre, ¿cómo crees? Jorge Ávila, ay, maestro, yo también quiero pasar la materia. ¿De cuánto nos toca? Te voy a decir como le digo a mis alumnos: no les alcanza dinero para comprarme, chicos. Gómez, ¿qué nos cuenta por aquí? Ernesto Maldonado, pues ahí es una. Ah, también está. Ay, ¿cómo se llama? Sailor Mars. También me gusta mucho esa waifu. Shampoo, por supuesto que sí. Shampoo de Rano y Medio. Es muy buena waifu. De hecho, sí, está entre Misato y fíjate, las dos de pelo morado. Y Shampoo. Sí, está difícil, ¿eh? Ya sé por lo que pasan ustedes ahora. Mi Toko Senpai, hola DJ Yomesama. Gracias por el tema. Toda la lista de candidatas a waifu le doy a Megumin, una linda de metro y medio de altura, representante de los demonios carmesí, esforzada e imperativa, amante de las explosiones. Con ella nunca te fallan los fuegos artificiales, aunque después deberás cargarla. Voten por ella, no se arrepientan. Explosión. Comenta Kitoko Senpai. Dice Pablo B.C. Ajá, denle un póster de su saco y verás cómo cae la maestra. Bueno, ya hablando de figuras de anime y que algunos de mis alumnos, ¿verdad? Quiero regalarme una figura original de Aome Higurashi. Bueno, podríamos considerar ahí su calificación aprobatoria. Nada, no es cierto. Pablo B.C. Bueno, tengo otra waifu clásica. Dentro de mis favoritos es Rei Hino de Sailor Moon, comparto esa waifu, la cual creo que se ganó el corazón de varios desde que apareció en el anime, pues su valentía es de temer, al igual que su carácter. Muy cierto, pues no duda dos veces en enfrentarse al peligro por la persona que ama. Esa es una chica que tiene, a mi parecer, un porte muy elegante, yes. Muy bella, muy atrayente, con ese pelo largo de color negro, además de ser una muy buena amiga y estar siempre atenta de las personas que le rodean. Muy buen discurso, sí. Comenta Jorge Ávila, dice, ya ven, la comadre tiene tendencias juristas, ni batallaron en hacerla hablar. Oh, pues ustedes preguntaron. Dice, es que el perro es el técnico, seguro detectó una falla en el módulo de croquetas. Francisco Valencia, eso es cierto, Jorge, yo pregunté de serio y sale con su yuri yuri. ¿Qué? Yo solo pregunté. Bueno, yo solo respondí en más de manera seria. Ya no voy a decirles mi wife. Pero luego va a tocar los tus bandos, y voy a regresar ahí la pregunta. De que si ustedes fueran chicas, ¿qué juzgandos les gustaría? Voy a regresar a esa pregunta. Ok, ¿qué más nos comentan por acá? Oye, eso estaría interesante. Ya voy con tu comentario robótico, ¿sale? Déjame acabar aquí con ellos del grupo. Ya que andamos en eso, propongo que para el siguiente tema sea ¿cuál es el mejor H? Creo que todos sacaríamos nuestros trajes de etiqueta para dicho evento. No sé, si se prometen portar bien, podríamos hacer ese tema, pero luego se pasan de perro. ¿A qué dirección mando la figura? ¡Ah! ¡Qué galán! Ana, ¿cuál que preguntamos? Usted dijo así sin renegar. Pues me estás diciendo. ¿Verdad? Creo que el día de los juzgandos estaré ocupadísimo, comenta Pablo Bello. Ok, vámonos a Discord. Perdón, chicos, ya vine. Dicen, eso no es nada. Imagínate a los que bailan K-pop. Cierto, cierto. Robótico, y creo que voy a necesitar varios fondos musicales. Voy a poner 3. Esperemos alcancen. Dice, empezamos directamente a la waifu de DJ Aome, y no es Kikyo, no señores, es más y nada menos que Aihara Yuzu. Aihara Yuzu, ¿cómo eres, robótico? En lugar de que me defiendas. Que pese a tener su capricho de ser una mujer un tanto especial, pero lo que sí es cierto es que jamás obtuvo el amor cuando llegó a conocer a la segunda waifu, Bella Aihara. Sabía que iban a sacar a Citrus aquí. Las razones las encontraron en el manga que nos recomendó hace tiempo y se llama Citrus, un yuri de lo ricolino. Robótico, pensé que me ibas a apoyar. No, con estos amigos. Por el momento mis waifus son las siguientes. Comenta robótico. Reiko Mikami, por las sensuales poses que hace a la hora de capturar a los fantasmas. Muy buena waifu. Pero rayos, es hermosa y es más, peor que parece un fuego ardiente. Andante, dice, fuego andante. Ersa Scarlet, por lo poderosa, amorosa, defensora, muy buen personaje. Lucy Hetfliat, por las sorpresas que puede dar esa niña, que es una maga muy especial en especiales celestes. Sena Kashiwasaki, digamos que la historia te habla, pero te asombra más por vista de lo que se menciona en la trama. Mai Sakurajima, esta chica te hace pensar, pese a que estoy acordando de un comentario del sensei que decía, también una vez le preguntaron, creo ahí por su, quién se le hacía atractivo, creo, y dijo que había un personaje, no me acuerdo cuál, que hace dudar de su sexualidad, de su ¿cómo se llama? De su hetero. ¿Cómo se llama esto? Se me olvidó. Ok, ahorita lo comentamos. Dice Mai Tsukurajima, esta chica le hace pensar a que si se queda, chicas no existen supuestamente. Tsurugi no Otome, es así, fue fan service en el anime de Goblin Slayer. Winry Rottdale, por lo desarrollado de lo que es el personaje, sobre el trato con el prota y porque ella es muy muy muy talentosa con las herramientas, comenta Robótico. Akari-chan, ¿ya estás leyendo esto? Hirakushido, Lucy, Umi, Yusaki, Marina y Fu, Hoji, Anai. Este trío me hizo pensar muchas cosas más allá de las cuentas chicas elementales. Ukiyo Konji, ¿por qué ella merecía estar con Ranma? En desacuerdo estoy ahí. Kushiera Minori, por la despistada y alegre. Rinko Yamato, por lo dulce, sí misma. Misaki Asuyasawa. Akeno Hinemisha. Asia Argento. Alicia Melchot. Sakura Kinomoto, ya sabía que ibas a sacar a tu waifu. Shidori Kaname. Uisore Shirayuki y Meg y la Maga Oscura. La razón por la que pongo a esta señorita sin imagen, casi todas las que he nombrado me ha tocado verlas de un momento a otro. Por lo poderosas, bellas, sexy, fanservice, trama y por qué no, algo que jamás se puede dejar en visto, son las primeras que se dejan ver. Y los personajes son altamente random, aunque claro, predominan las chicas mágicas, comenta Robótico. Creo que sí es orientación, pero se le dice de otra manera a mí. Pero, ¿cómo se llama? No me acuerdo, pero sí, va por ahí. Gracias, compadre. Voy a poner a estudiar a la otra idea. Y es que se me va la palabra. Perdón. Ok. Oigan, qué divertido está la transmisión del día de hoy, Muchas gracias, no hacía falta. Misato Katsuragi. Sí, gracias, Chris. Empecemos directamente. Árale con la Biblia. Coméntate boqueando. Lo que falta, caray, falta más. Oscar Flores. Este es un resumen. ¿Cómo será completo? No lo sé. Ay, miren, aquí está la otra parte. Pues ponlas ahí en la encuesta, Robótico, a ver cuántos puntos acumulan tus waifus. Misaki Ayusawa es como Mulan, pero ya sí te la parte si ya quiere. Akeno Himemiya. Otra con fan service que bien le pone le puede tumbar el lugar a Ria si quisiera. Asia Argento, la tierna rubia que se une a la horda de demonios. Alicia Melchot. La representación de que las mujeres y armas pueden llevarse, excelente. Sakura Kinomoto, la versión de Claire, Carl, aclaro, ella es la más hermosa de todas, porque es una chica mágica, además de ser, creo que te gustan las chicas mágicas, viéndolo bien. Especialmente magnánima, me deja pensar muchas cosas. Oigan, no hemos hecho especial, lo voy a anotar, de chicas mágicas, ¿qué les parece? Ajá, chicas mágicas, ya lo anoté. Vamos a preparar ahí un programón, ¿sale? Para chicas mágicas. Chidori Kaname, otra Mulan que sí hace es. Una estupidez te golpea. Misore Shirayuki, la que todo el mundo quiere y nosotros a ella. Maga Oscura, fanservice, y porque ella es la mejor, el mejor personaje que puede interactuar con el prota. Levemente, pero es... que me faltan como 17 waifus. Prometo poner esto en Facebook. Libreto 2, comenta Oscar Flores. Varios bonos musicales. Te falta programa. Propongo todo un programa nada más para las waifus del robo. Tienes razón, mi querido Teo. Una nube. A mí me gustaría poner para tema del siguiente programa. ¿Qué personaje de anime te ha dolido más cuando muere? Ok, Mononobe. Excelente, lo anotamos. A ver. pero vas a estar, ¿verdad? No ve, porque luego hago los temas del día y no están. ¿Qué personaje de anime? No me vayas a decir que Krill. Está dolido más cuando muere. Ok, anotado, caballero. Déjame checar cómo va lo de temas del día, ¿sale? Y lo ponemos. Es una buena idea, estoy de acuerdo. Dijeron una y el robótico puso un montón. Robin Chacón. Es un harén. Sí, viéndolo bien. Ok, vámonos con el siguiente bloque musical. Ahora que yo tomé agua. Vámonos con Mishiru Yodo. Vamos con este tema. Seo de High School of the Dead. Y continuando con My Judgment. Hey, Aoi. Vámonos con esto y pues enseguida regresamos con más. Aquí en Radio Anime Nexus y en Alianza Anime, por supuesto. してると I'm not afraid to die. Pues ya regresamos, muchas gracias por seguir en sintonía de Radio Anime Nexus y de Alianza Anime, por supuesto. Oigan, ya no nos va a dar tiempo de otro bloque de noticias, qué bárbaros. Hay muchos comentarios, hay muchos pedidos, mucha participación del público el día de hoy, ¿eh? Gikai, excelente. Me gustó mucho este tema. Yo creo que vamos a hacer una segunda parte, una continuación de este tema, pero más adelante, ¿sale? Para darle un poco ahí de variedad. O no sé, de una vez lo hacemos la siguiente semana. No sé, estoy indecisa. Bueno, ok, hagamos una segunda parte de La Mejor Waifu la próxima semana. Nada más porque los consentimos. Solo porque nos vamos a consentir aquí a nuestros RAN escuchas y vamos a hacer una segunda parte de La Mejor Waifu. Hoy va a salir una ganadora. La siguiente semana buscamos otra ganadora, ¿sale? Ok. Excelente. Pues vamos a continuar con comentarios. Dice Castenbat: hola DJ Yome, buenas noches. Bueno, llegamos corriendo para escuchar tu programa. Saludos a mi esposa Liz. Saludísimos, muchísimas gracias por la sintonía. Francisco Valens: estoy de acuerdo con el Tebo, te falta programa para este tema. Sí, creo que sí. Héctor Abrán: hola, buenas noches, para mí es Hinata por su forma de ser y también es valiente cuando se lo propone, nos comenta Héctor Abrán. Oye, felices por tu graduación, por cierto, me quedó Héctor Abrán, muchas felicidades. Papi BS nos comenta: antes de que se termine el programa, nombraré a una de las waifus que está en mi top más alto. Creo que ya varios saben cuál es, la bella y hermosa Shampoo, una gatita sexy, la cual sería la chica ideal de varios, a pesar de los años que han pasado. Una mujer muy hermosa y capaz de partirle el cráneo a más de algún hombre. Dice: o monstruo sin problema. Además de ser una chica muy tierna y amorosa, la cual también sabe cocinar muy bien. Por supuesto que también es una joven que cuida mucho a su hombre. Es muy celosa y posesiva, así que cuidado con voltear a ver a otras. Como debe de ser. Pero creo que pocos hombres no se debían ante sus encantos. Y ni qué decir de ese cuervo que parece haber sido esculpido por una gran artista. Ok. Castemani, estas para mí son las mejores. Nos comentan esta, ¿cómo se llama? Lucy, ¿no? De las guerreras mágicas. Esta Sailor Júpiter. Y la tercera no sé quién es, la verdad. Lin Mai Mei, una ídolo de la era espacial, exacto. Hermosa, tierna y con una muy bella voz. Logró la paz entre varias razas. Ok, bueno, pues ahí andan publicando fotos de ella. Póngala ahí en el top. Pablo Bess, en cuanto al anime de High School, para mí la mejor es Akeno y tu imagen que pones, Kinemilla. La cual es equiparable a Rías Gremory, solamente que Akeno es una joven que parece ser delicada debido a su educación. Sin embargo, es muy fuerte. Es una chica muy elegante, la cual puede llegar a conquistarte de una manera muy sutil, a veces sin ser invasiva. Ella es toda una reina. Ok, entonces no les gustan las invasivas. Voy a anotar eso. Ni qué decir de esas ropas sexys que utilizó en el anime. Y ya que aún me permitió desnudos, ahí va una imagen. ¡Oh, sí! ¡Qué bárbaro! Migi Koto Senpai. DJ Umai, gran programa hoy con tirones de pelo y golpes bajos, pero muy entretenido. Esperemos hasta el próximo San Martes. Sayonara, muchísimas gracias. Desde aquí al caballero que propuso el tema del día. Ay, comadre, que no se le olvide que aunque andamos en plena guerra, no debe de faltar eso. Sí, eso que nos guía por el buen camino, lo que nos da energía para nuestro día a día. La voz, esa voz de la actual profesora comadre Sama. Pablo Bessi. Como tampoco alcancé a nombrar a todas mis waifus, solamente diré que este tema mejor debería ser DJ Yaome para un maratón. En 2 horas ni se sabe, ni se puede expresar. ¿Para un maratón? Oye, es buena idea, Pablito B.S. Ok. Bueno, hagamos algo, ¿sale? Vamos a hacer una segunda parte. ¿Quién nos comenta? Vamos a hacer una segunda parte la próxima semana. Y vamos a dejar la final de las de la mejor waifu para un maratón. ¿De acuerdo? ¿Qué les parece? Un maratón donde nada más va a haber esas dos candidatas. Y con el maratón, pues van a ser 4 horas de programa aproximadamente. Pues ahí vamos a sacar a la ganadora, a la reina de las waifus 2021. ¿Les parece? Ok. Sale, ya está. Y esa fue la más ideal que vi de Akeno. Tengo más. Con eso está bien. Muchísimas gracias. ¿Qué nos comentan por aquí? Que 2 horas los limitan, comenta. Bueno, vamos a hacer las ídoles. Y maratón para la final. Déjenme la nota aquí. Para la final de estas dos waifus. Ahorita vamos a sacar una ganadora. En la siguiente semana sacamos a nuestra otra candidata. Y ya decidimos la final en un maratón Alianza Anime. Lady Marianne, bellísima, ultra maravillosa, super encantadora, dulce, angelical, sexy y grandiosa maestra. DJ Yaome, gracias. Con respecto al tema del día, para mí la mejor waifu sería DJ Yaome. Ah, qué linda. Si fuera un personaje de anime. Qué linda, muchas gracias. Estaría padre, ¿eh? Porque desde la primera vez que la escuché te enamoras de tu voz. Ah, qué linda, muchísimas gracias. Sobre todo amo su personalidad, todas, cada una de ellas. Gracias. Su gran corazón, humilde, leal y valiente. Oh, gracias. Puedes hacer llorar. Una gran amiga con la que puedes contar siempre. Por eso la admiro mucho. Además puede pasar a ser dulce, graciosa, seria y sexy. Y además hace una voz moe. ¿En serio? No vas a ganar puntos. Cállate, Pablo B.C. Que si yo hubiera participado seguramente hubiera ganado. También hace una voz muy simpática, es bellísima. Está bien, mi primera y única DJ favorita. Bueno, básicamente soy la única DJ de la radio. Las demás son locutores. Y mi maestra que me sigue enseñando sobre el mundo del anime. Muchísimas gracias, bella DJ Yaome, por tus consejos. Poco a poco soy más sociable en las redes. Qué bueno, felicidades. Yo llevo el lover, GK Forever, Aome News. Te mando muchos saludos, besitos y abrazos. Cuídate mucho desde Lima, Perú. Muchas gracias, qué linda. Bueno, vámonos con los últimos comentarios. O me odia a los chicos que no son como sus ecos. Claro que no, Pablo. Ya ves, por tu culpa no tengo novio. Francisco Valen. Yupi, como siempre las waifus venden. Ahora sí. Dime a dónde mando la figura. Ay, qué más quisiera. Yo solo salí con un chipote y me mordieron. No estuvo mal la pelea. Muy bien. Vamos a ver la votación. Ya que andamos por aquí, vamos a ver cómo quedó la votación. Creo que por ahí ganó una waifu. Ya algo, ¿cómo se podrá decir? Ya algo de tiempo ahí en el, como favorito del fandom. Ahí creo que está ganando, ¿dónde están mis publicaciones? Aquí están. Entonces, pues vamos a ver cómo quedó la votación antes de irnos. No veo señales de Davido, la verdad no sé si transmita o no, así que pues quédense un rato en sintonía del Auto DJ. Claro, tú me los espantas. Ok, vamos con el tercero, segundo y primer lugar. Ahí va. Chizuru Mizuhara, nominada por Francisco Valens, tiene 5 votos y ella obtiene el tercer lugar del día de hoy. En segundo lugar, con 6 votos, llega Shampoo, propuesta por Ernesto Maldonado. Y finalmente con 11 votos, 5 de diferencia, llega la ganadora del día de hoy, Rías Gremory, propuesta por Eduardo Gremory. Entonces pues vamos a hacer que hoy Rías Gremory va a ser la mejor waifu de este programa. Ella obtuvo el primer lugar, damas y caballeros. Pues muchas felicidades a Rías Gremory. Entonces para el siguiente San Martes le vamos a encontrar rival a Rías Gremory y hacemos la final en el siguiente maratón Alianza Anime. Ok, pues vámonos chicos, muchísimas gracias por su sintonía, el programa estuvo bastante movido. Gracias mi querido Francisco Valle, es un tema muy, muy entretenido y pues se ve que les gusta bastante este tema. Ok, pues vámonos, muchísimas gracias ahí a los chicos de Facebook, gracias, gracias por la sintonía, por el tema, por sus comentarios, muy entretenidos. Muchas gracias a los chicos de Discord, claro, con todo gusto, muchísimas gracias chicos por estar aquí. No te preocupes. Ah, ok. Ya ves, no. Bueno, pues muchas gracias. Llegué hasta el final, pero esperemos que te haya gustado lo que hayas escuchado. Gracias, gracias. Rica, pues ya me voy despidiendo. Programa de Akane versus Shampoo. Yo creo que se lleva de calle Shampoo Akane, mi querido Rojo. En mi humilde opinión. No sé. Hay que comentarlo. Hay que ver qué tal, porque yo sí digo que ahí Shampoo gana. Bueno, muchas gracias chicos, vámonos con, pues ya vamos a despedirnos como sabemos hacerlo. Nos vamos a dejar con el tema de Angelus, por ahí lo pidieron, opening 6 en versión latina. Pues vamos a despedir el programa como se debe y pues nos dejamos con la canción de Inuyasha opening 6 para despedir esta emisión. Thank you.